trabajo en el Hospital Borda hace 20 años. Se cumplen 13 años de la represión en el Hospital Borda. Cabe recordar que el jefe operativo de la Policía Metropolitana era Jiménez, quien es hoy el ministro de Seguridad acá en la ciudad, quien reprime a los jubilados, quien reprime a las personas con discapacidad. Sepamos quiénes son los que nos están gobernando. El domingo 26 a las 3 de la tarde en los jardines del Borda, donde fue la represión, vamos a hacer una radio abierta recordando aquel hecho y también para encontrarnos en un espacio más, ¿no? De todos los espacios que necesitamos encontrarnos para organizarnos contra este ataque contra la clase trabajadora. Así que bueno, queda abierta la invitación, va a haber una radio abierta.